Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Muy buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos acá en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes, estamos en Radio Radiola. Buenas tardes, oyentes. Estamos en Radio Radiola. Radio Radiola es un proyecto de radio y salud mental en el que participan tres instituciones: Taller Protegido, los Churrinches y el Instituto Tandil de Salud Mental. Recordá que podés escucharnos por Radio Tandil AM1140 o por nuestra página web www.radioradiola.com.ar. También podés llamarnos al 442-7494 o 442-7493 o escribirnos en Facebook desde Radio Radiola. Muchas gracias, compañeros. Estamos en un nuevo programa, como bien dijeron, de Radio Radiola. Como cada domingo, 19 horas, nos encontramos todos para pasarla muy bien y compartir un montón de cosas. Hoy vamos a escuchar historias de amor, vamos a hablar del papá, porque hoy es el Día del Padre. Vamos también a hablar de fantasmas. ¿Creemos o no creemos en los fantasmas? Bueno, todo eso va a pasar en Radio Radiola hoy, así que por favor no se muevan de ahí, sumen su voz. Para nosotros es muy importante escuchar qué pasa, qué sienten, qué piensa, no solamente los que hacemos Radio Radiola, sino también la gente que está del otro lado de la radio con su oído pegadito a nosotros para escucharnos. Bueno, también va a haber chistes, ¿no, Walter? Ah, hola, Gaby, voy a contar un chiste. Jamito, ¿por qué no trajiste la tarea? Porque usted, maestra, dijo tarea para la casa y vos y vivo en el departamento. La madre de Jamito dice, ¿vamos a la peluquería? No, tengo ganas, dice Jamito. Pero Jamito, ¿por qué no tenés miedo de ir a la peluquería? Porque hay una crema que le quita 10 años y yo tengo 7. tardes para todos mis agentes y todo el equipo. Soy Rodrigo, estamos en RadioRadiola.com. Bueno, hoy les traigo un post para que se saquen las dudas sobre qué son los fantasmas y por qué están aquí entre nosotros. Bueno, les voy a contar las leyendas del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vivía en Buenos Aires me gustaba investigar sobre los mitos y leyendas de los museos que visitaba. Por ejemplo, la Casa de Carlos Gardel, el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Branco y la Manzana de las Luces. Cuando vivía allí, a medida que lo conocía, le preguntaba a los de seguridad si eran verdad lo que decían en internet, y me respondían que no, que todas las cosas que estaban en internet eran puras mentiras. Pero ahora voy a hablar de la casa de Carlos Gardel. El Museo de Carlos Gardel es una de las grandes historias argentinas, el símbolo de la cultura del tango, un mito del alma tanguera. Gardel, el Sursal Quineocho, el Morocho del Abasto. Aún existe la casa que compró para su madre. Hoy, tras transformaciones en el museo durante la reforma, los obreros escuchaban ensillar al Morocho. También escuchábamos las cosas moviéndose, la máquina de escribir, escuchaban los pasos como si fuera alguien que estaba caminando. Después hay otro museo, que es el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Branco, que es uno de los museos más importantes, que era una sede de una compañía importadora de esclavos, que en ese momento había una actuación de unas chicas de baile que eran danzas españolas que vieron pasar por los jardines una extraña mujer blanca, vestida de blanco, caminando. Parece que era una joven de 17 años que murió de tuberculosis. Después hay otro museo, que es la Manzana de las Luces, que son túneles que hicieron de muchos años que ahí trabajaban esclavos y bueno los obreros que construyeron los túneles escuchaban los ruidos de la gente que lloraba o gente gritando. Chicos, ahora voy a preguntar a mis compañeros de equipo, ¿creen en los fantasmas? Yo sí, porque una vuelta estuve en una casa que era abandonada y salió un coso blanco, todo blanco, grandote. Y era como una luz que te encandilaba y decía. O sea, me encandilaba, me miraba. Y a ver. Yo puede ser que crea en los fantasmas. Porque, yo no creo en los fantasmas. Yo creo más en Dios que... soy un pibe muy bueno. Sí, porque vos me conocés. en serio. Yo soy un pibe bueno, pero Empecé a ir a la iglesia de chiquito, creo en Dios. Creo en Dios, siempre fui a la iglesia. No les voy a andar mintiendo a ustedes porque ustedes son mis compañeros de radio y bueno, y yo no creo en los fantasmas. Pero creo en Dios, que es lo mismo. No, yo tampoco. ¿Por qué no? Simplemente no creo. Hola, soy Andrés y voy a comentar esto. Los fantasmas para mí no existen. Solamente los fantasmas existen en los sueños, cuando uno sueña. Solamente en los sueños, porque a veces los sueños se pueden, en los sueños nomás se aparece algún pariente de vestido blanco o así, pero en realidad no. Solamente el que resucitó fue Dios, pero los fantasmas no, para mí no existen tampoco. El otro día, Andrés, ¿te acordás que hablábamos de que sería un fantasma o sería una llorona? ¿Eh? Lo que vio Mauri, ¿sería un fantasma o una llorona? ¿Eh? Era una casa abandonada. ¿Y no sería una llorona que andaba por ahí? Bueno, podría ser, sí, también. ¿Sí? Sí, o era con una sábana blanca que andaba ahí. Bueno, sí, no, yo no tomo, por la duda, pero bueno. ¿Alguien vio la llorona alguna vez? Yo sí la vi. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Se viste de blanco y sale. Así. ¿Alguien más vio la llorona? Y no pregunta si lo dijo esto. Yo no. ¿Bueno qué? Hola. Yo no lo vi. Yo no, nunca lo vi. ¿Y crees que puede existir? Sí. ¿Los fantasmas o la llorona? No sé. Ah. Bueno, ¿quieren que sigamos con Meli? Hola, vamos a seguir con Meli. Meli va a contar una historia. Contarle una historia de amor, que en este momento también somos compañeros de radio. Nos llamamos Alejandro y Melina. Bueno, les vamos a contar nuestra historia de cómo nos conocimos. La historia empieza así. Nos conocimos trabajando en el 2004. Salíamos a bailar, nos juntábamos a comer y yendo a bailar nos pusimos de novia. Estuvimos 4 años, nos peleamos y hace 10 meses que estamos juntos de nuevo y nos queremos más que antes. El verdadero amor, cuando se quiere, siempre vuelve. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494.

Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Bueno, como decíamos hace un ratito, hoy va a ser el Día del Padre. Hoy vamos a festejar todos el Día del Padre. Algunos papás están, otros están desde el cielo mirándonos, otros quizás esté lejos, otros quizás nunca los hayamos conocido, otros quizás no sean los papás de sangre, pero se hayan ganado ese nombre y ese lugar. Entonces, ¿qué les parece si todos hablamos un poquito, no solo de nuestro papá, sino también de los padres? ¿Qué significan los padres? Para las personas que están esperando un bebé y van a ser papás. ¿Querés empezar, Andrés, hablando de tu papá? Sí, hola, soy Andrés y voy a hablar de los padres. Sí, yo vivo con mi papá. Y a ver si nos llevamos bien, a ver si nos llevamos mal. Pero bueno, ahí vamos, caminando, tratando de ir derecho. Bueno, y a todos los padres les deseo un feliz Día del Padre. Al que no lo tiene, bueno. Pero bueno, que pasen un feliz día, que pasen un feliz Día del Padre a todos. Igual, Andrés, aunque el papá no lo tenga, sí, lo puede tener en el corazón. O en el recuerdo, el padre, ¿cierto? El padre lo puede tener en el recuerdo. Muy bien. Bueno, seguimos por Julio. Ahora, señores, pasamos con el señor Julio, que nos va a decir. ¿Qué nos va a decir? Algo algo sobre respuesta sobre los padres. También pueden contar una anécdota, algo que les haya pasado con su papá y que les quede en la cabeza, que les quede en el corazón y que tengan ganas de compartirlo. Alguna historia graciosa, alguna historia fuerte o importante que tengan con su papá. Pueden contar cómo es su papá, si es medio cabrón o es medio alegre, o cómo se llevan, un consejo que les haya dado. Bueno, mi viejo era policía, fue siempre policía. Ahora falleció, te lo decía. ¿Y querés decirle algo, Julio? Yo estoy segura que te está escuchando. Que pase un feliz Día del Padre. Lo llevo en el corazón. Gracias, Julio. ¿Seguimos por Ale? Bueno. Y para mí, el padre es lo más importante. ¿Cómo te puedo decir? Más importante que la madre, un poco, también. Bueno, soy Rodrigo. Bueno, el Día del Padre, un padre es un ser maravilloso, una persona que cada hijo quiere tener. Ro, también podés hablar de tu abuelo, ¿no? Porque también era papá él, y vos compartías muchas historias con él. Sí, bueno, no me van a llorar. ¡Vamos, Ro! Bueno, sí, mi abuelo fue un grande, fue... ¿qué puedo decir de mi abuelo? Nada. Te podemos mandar un abrazo grande desde acá, ¿no? Sí... Sí, le mando un beso y un abrazo grande, que lo extraño y siempre lo recuerdo en fotos y nada. Que bueno, que tengan un muy feliz del padre para todos y bueno, un beso grande. Soy Mauricio, no tengo a mi viejo, pero bueno, lo llevo en el corazón y le deseo un buen feliz Día del Padre. Y aunque haya sido cabrón todo lo que haya sido conmigo, me enseñó muchas cosas que uno no sabía cuando era chico. Como por ahí íbamos a coso, íbamos a cazar, por ahí íbamos a otro lado, a tirar tiro, a la sierra o al barrio, en un monte que teníamos antes, íbamos a cazar perdices o liebre con mi viejo y todo eso me queda. Entonces, bueno, qué sé yo. Le quiero dedicar un buen feliz día del padre para todos los padres y un buen feliz día del padre para mi viejo, que lo quiero y lo llevo en el corazón. Bueno, ahora seguimos con Lorenzo. Gracias, Mavi. Yo soy Lorenzo. Primero, cuando fui día del padre, a mi viejo. Feliz día del padre a todos los papás. Y bueno, yo con mi viejo me llevo bien. Y bueno, ahora en otro año capaz que me voy de viaje con mi viejo. Así que estoy contento con eso. Bueno, sé que el domingo se viene el Día del Padre, ¿no? Y bueno, para los que no los tienen, les quiero decir que adentro de su corazón está. Sé que es fuerte para algunos. Sé que es fuerte. Pero se lleva adentro, lo está mirando de arriba. Yo tengo a mi papá que está vivo y siempre voy a estar con él. Pues yo siempre cuando voy, que paso por la casa, lo voy a visitar para tomar mate. Él siempre está. ¿Y cómo te va, mate? Y bien, ¿y qué hacemos hoy? Y bueno, vamos a llevarme unos mates. Y estamos así todo el día. Y estamos o en contacto por mensaje o llamada o por Facebook. Él es así, está todo el día con mi hermano. Yo sé que el domingo tengo que ir con él y eso. Ya ahora, viste, ya sé que me mandé mucha con él. salimos al centro. Cuando estaba con la señora, salíamos con mi hermano, con la señora. La señora, sí. Es así, él es todo el día. Hey, Mati, vení, vamos. Sé lo que es perder un padre. Bueno, te quiero decir, pa, que te mando un feliz día y que te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Y muchos abrazos. Pasamos con Melina. Bueno, hola, soy Melina. Y le quiero decir a todos los padres un feliz día y especialmente al mío, que aunque sea bastante hincha coco, lo quiero mucho y bueno, aunque a veces rezongo con él, pero no importa, es mi papá. Y ahora vamos con Romina. Hola, soy Romina y le quiero decir a mi papá feliz día y a todos los que nos escuchan. Además, tu papá es un papá muy especial, ¿no? Que te lleva, te trae. ¿Querés contar algo de todas las cosas que vivís con tu papá? Que me tengo muchas cosas, pero en este momento no me acuerdo. Pero siempre me acompaña en todos los lugares y me ayuda un montón. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Thank you. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Mañana por la mañana se embarca la vida mía, malaya la embarcación, y los remos que la guían. Muchas caras tengo vista, como la tuya ninguna. De tu frente nace el sol, de tu garganta la luna. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. A ver el coro, por favor. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Hay pocos patrones. ¿Sabes por qué me doy cuenta que hay pocos patrones? Cuando, por el coro. Porque cuando hay pocos patrones, el coro no tiene peso, no tiene autoridad. Está chiquito. A lo mejor no tienen peso. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? El agua blanda acaba con la piedra dura. Ahí vamos, patrón y todo, ¿eh? Pobrecito mi patrón. ¿Quieren que hablemos de una tarde de domingo? ¿Qué hacemos una tarde de domingo? Escuchar Radio Radiola. Y además, porque Radio Radiola está a las 7 de la tarde. ¿Qué hacemos el resto de la tarde? Yo el resto de la tarde me puedo mirar todo lo que es fútbol, todo lo que sea deporte, y me voy a dar una vuelta al centro, y cuando venga la radio ya estoy en casa. Yo paseo o pinto en casa, en cuadros. Mira, tenemos un artista en el grupo y no lo sabíamos, ¿eh? Meli, ¿vos qué haces los domingos a la tarde? Yo los domingos a la tarde juego con los chicos, con el más grande a la computadora. Y el otro es mis sobrinos, con el más grande de los chicos, a la computadora, que me hace jugar a mí. Y con el otro escuchamos el sapo Pepe. Y a veces salgo con mis amigos a pasear o a tomar algo, y a veces voy a la casa de Ale, salgo con Ale. Domingo mío fútbol, mido todo de ponte. Mido. ¿Y a la murga cuánto vas? ¿Cuándo vas? Yo el sábado 25 fui a Buenos Aires, la cadena de una fiesta de malla que hacen, todos los años nos invitan, y fui a la cancha de arriba, después fui a la cancha de Boca, a la Boca, barrio de la Boca. ¿Conocías Buenos Aires? Sí, un lugar espectacular. Después me saqué varias fotos también. ¿Y bailaron con la murga? Sí, bailamos. Sí, vamos por todos lados. Nosotros estamos asando para los guaranenses. Ah, sí, yo los domingos voy a la carrera de APAC con amigos. Y es muy lindo. Porque veo los autos de carrera, veo las carreras, veo las promotoras. ¿Cómo con ellos? Porque yo soy muy hincha de la PAC, yo soy hincha de Diego Castanino, que ahora tenemos el primer lugar. Y ahora este... Sí, corre confort. Y este domingo 23, que es Día del Padre, se corre en Lobería. Por eso es el chico que corre confort. Sí. Que no es de acá, me parece, ese chico. Es de la base aérea. Es de la base aérea. Sí, sí. Por eso le puse el pollo de la base. Lo tenía así visto el muchacho. ¿Alguien más va a las carreras? No, yo una vuelta me colé en una, pero bueno, después. en una vuelta que no teníamos plata para pagar la entrada y bueno. Vimos la chance de meterlo y bueno, lo hicieron seña y lo fuimos para adentro. Yo lo único que tengo que pagar es el seguro. Pago 10 pesos y paso después. Y paso, nada más. Claro, pues vos con el paso puede pasar. Sí, claro. La persona discapacitada puede pasar con claro, el paso. Claro, claro. Pagando 10 pesos el seguro. Claro. Perdón, yo quiero hacer una pregunta le voy a hacer acá a Lorenzo. ¿Es Bostelo y entró a la cancha de River? Sí, ¿viste? No entraba afuera nomás, quedamos afuera. Ah, ¿pasaron por fuera? ¿Y estaba buena la cancha de River? Sí, bastante buena. ¿Conociste la de Boca también, Lore? Sí, la de Boca sí. ¿Y qué tal? Muy buena la cancha de Boca, muy buena. Ale, ¿qué le querías preguntar vos? Bianchi, ¿qué dice? ¿Están últimos allá abajo? Sí, bueno, ¿cómo así? Somos remontados, ¿no ves? Somos remontados, ¿no ves? Sí, cuando esté último. Sí, sí. Están con los bichitos colorados, loco, dejate joder, no podés. Acá Walter también de Boca. ¿Otro más? Sí, que hable. Juancito, ¿vos a qué cuadro sos? Empataron 1-1 con Argentina, bueno. Bastante bien. Mauri. Melina, también de Boca, me he olvidado. Y otra botella más tenemos, mirá acá. Eso trae problemas de pareja, seguimos escribiendo la historia de amor, Meli, Dios mío. No importa, igual. No me preocupa el fútbol mucho. Mirá qué buena respuesta te dio. La verdad es que sí. Dice Meli que si no trabaja no come, dice. ¿Y Romy qué opina de Boca? Que también es hincha de Boca, Romy. Y que le va a costar, pero va a pasar. Sí, puede. La, la, la, la, la, la, la, la. Vamos a retomar el tema de los fantasmas. Le voy a contar un chiste. ¿Por qué en los cementerios hay paredes grandes? Porque la gente se muere por entrar ahí. Más que el oro es la pobreza, lo más caro es la existencia. ¿Quieren que para cerrar contemos así muy resumidamente qué productos pueden encontrar en el taller protegido y por dónde acercarse para comprarlos? Si quieren comprar algo, los invitamos a nuestro taller a comprar el producto de lo que quieran. Tienen velas, tienen miel, tienen licores, tienen vinagre, plantas, dulces, velas, leña, carbón también me parece, ¿no? Carbón,

una petaquita para ir guardando las penas y pesares que me vas tanto. Pero algún día abro la petaquita y está vacía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, esto fue por hoy. Gracias gracias por haberme escuchado, todos mis oyentes. Y los veo en el próximo bloque. Esto fue Radio Radriola para todo el país. La radio está con vos. Hola, bueno, sí, le quiero agradecer a los oyentes. Y quiero decirles que lo escuchen el domingo a las 7, de 7 a 8, en Radio Radiola, y si no por el Facebook, o Radio Tandil, por Radio Tandil y por el Facebook de Radio Radiola. Bueno, muchas gracias para todos ustedes. Somos los chicos de Radio Radiola y escuchanos el domingo a las 7 de la tarde. Los despedimos hasta el próximo domingo. Y sigan escuchándonos por Radio Tandil a las 19 horas, hasta el domingo que viene. Radiola, de a poquito, va subiendo un escalón, porque está teniendo muchos amigos por Facebook y por Twitter. Así que gracias a la gente que se une a Radio Radiola. Muchísimas gracias de acá, de parte de todos los radiolos. Muy bien, también queremos contar con Mauri que estamos saliendo en busca de publicidades que apoyen este proyecto, ¿cierto, Mauri? Sí, estamos toda la mañana saliendo temprano, saliendo después del té, a buscar publicidad para que los apoyen. Está bueno, por eso la gente que quiera apoyar este proyecto, que quiera sumarse, puede comunicarse al Taller Protegido o puede hacerlo también alguna de las instituciones que participan del proyecto o escribirnos por la línea de Facebook. Muy bien, Mauri. Facebook Radio Radiola. Y entonces con Mauri estaríamos pasando para contarles un poquito de qué se trata la publicidad, sí, ¿cierto? Sí, ni hablar, ¿cómo? Y esperemos que se lo suban bastante, cosa que podamos, porque nosotros lo utilizamos esto para pagar el espacio en la radio. Y lo que nosotros queremos es que ustedes, aparte de que los apoyen, de que apoyen el proyecto de radio, que ustedes se fijen que nosotros también podemos hacer con otros chicos también un proyecto de radio, como son los chicos de Churrinche y los de Salud Mental. Gracias por escuchar este programa, que ya se va, pero el próximo domingo estaremos desde Instituto Tandil, y ahí estaremos con los chicos de Instituto Tandil. Escúchenlo el próximo domingo a las 7. Gracias. Bueno, compañeros, hemos finalizado un nuevo programa de Radio Radiola. Y que el domingo este que viene tengan todos los padres un feliz día. Muchas gracias. Como bien les decíamos hace un ratito, ¿cierto, Mauri? Sí, como bien les decíamos hace un ratito. Y el que no lo tenga, bueno, que lo lleve siempre en el corazón y que lo recuerde como lo cosa. Feliz día para todos los padres. ¡Feliz día! Bueno, hasta el próximo domingo a las 19 horas con un nuevo programa de Radio Radiola.